vas al cielo y luego te deja caer. Quizás se cure con el tiempo, pero esa marca va a quedarse. Sí.